¡Ojete! Hola, hola, hola, hola, bienvenidos al Gran Cienfuegos Festival. Celebramos 4 años de política y rock, 4 años de radio y podcast, 4 años entre los estudios de Radio Ela y de Radio Sata, 4 años también en la parrilla del Radio Almaina y de Radio Activa. El 26 de abril de 2016 salíamos por primera vez al aire y hoy lo celebramos con nuestro particular Macro Festival de Ensueño. Aquí los precios son tan populares que es gratis. Todo el personal es voluntario para que los beneficios vayan a la causa, que en este caso la causa es que tú y que yo pasemos un buen rato, que no es mala la causa, ¿no? Pese al cartelón, esto no está masificado y estamos a gusto. Y no somos unos putos cerdos. Lo que manchamos, lo echamos nosotros a limpiar. Nadie va a venir detrás de nosotros a limpiar. Ni que decir que no es no, que no hace falta comentar lo que no se tolerarán: actitudes fascistas, sexistas, racistas, homófobas, ni gilipollas. Si alguien se cae en el pogo, le ayudamos a levantarse y seguimos bailando. ¡Más alto! Aquí los camellos no vienen porque ya les disparamos en las rodillas hace unos días al estilo irlandés. Es que no oigo nada. 23 grupazos tocarán hoy aquí en nuestro único escenario. Así que vamos empezando ya. ¿Tenemos ganas de rock? 23 grupazos tocarán hoy en nuestro único escenario. Así que vamos empezando ya. ¿Tenemos ganas de rock? ¿Tenemos ganas de rock? Pues ante todo mucha calma, que esto ya arranca. Nos vamos a la Sala Arena de Valencia, noviembre de 1991. El primer disco en directo de los vigueses, Siniestro Total. Marcó mi adolescencia y es en cierto modo el culpable de que hoy estemos celebrando esto. Así que, ante todo, mucha calma porque empezamos bailando sobre tu tumba. Bye. El Cienfuegos Festival empieza con mucha caña, con una gente además que no tienen todavía disco en directo, pero llevan tocando muchos, muchos años y que han sonado mucho, muchísimo en las cuatro temporadas ya que cumple Cienfuegos. Así que tenían que estar sí o sí en nuestro festi los COP. Nos vamos al Caliqueño Rock de 2019 en Lluneda, en Lleida, un lugar donde uno de los leitmotiv es que esta peña lo peten. Vamos con otro grupo que no sacó ningún disco en directo oficial en toda su trayectoria y que se despidieron hace precisamente 4 años. Les intentamos entrevistar en esa última gira, pero al final, entre unas cosas y otras, no pudimos cuadrarla y nos quedamos con esa pequeña espinita. Hablo de Habeas Corpus, el grupo de riesgo. Otra banda fetiche aquí en Cienfuegos, y vamos a irnos al que fue, este sí, su último concierto, el Torture Rock de diciembre de 2016, con una canción que tocaba muchas teclas, muchas sensibilidades y que tocaba un poco. ¡Basta ya! canción habla precisamente de otros tiempos, de la experiencia que nos tocó vivir como pueblo, que también nos tocó a nosotros padecer. En definitiva, habla del sufrimiento de muchos y de la necesidad, sobre todo de la necesidad de ser libres. Policía, tres iban a ser los disparos que acabaron con su vida. Hace unos días mataban a un policía, ejemplo trabajando, esposo y padre de familia. Al día siguiente nadie hablaba de otra cosa, al día siguiente no existía otra noticia, al día siguiente asistimos a su día y lloramos cuando dijeron llorar, obediente lloramos. Por la pérdida de ese gran hombre hicimos nuestro doble de aquella familia, la calificamos de inútil aquella última muerte. Exigimos y rogamos, suplicamos que así fuese. Sentimos nuestro cada pésame enviado, con el ligero nos ha adaptado a todos. Guardamos luto y un minuto de silencio junto a las autoridades. Fuimos testigos de todos en el teatro, de los comunicados de condena y de refugio. Salen las banderas cuando llaman a media hasta de esa inmensa mayoría. Fuimos testigos de todo eso en el teatro, de los comunicados de condena y de refugio. Salen las banderas cuando llaman a media hasta de esa inmensa mayoría. Asistimos a todas las concentraciones, fuimos a las mil y una manifestaciones. Vestimos lazos de todos los colores, sus palabras permitieron que no dijésemos nada. Aquellos días vestimos de tolerancia, cerramos filas en torno a la democracia. Ciudadanos bien, ciudadanos de bien, acusándonos en quién. Bueno, muerte sin noticia, una de tantas que nos rentabilizan, una de tantas en las que es alguno pero que ayuda cada frío, cada bien en el olvido. Que valor tiene la muerte del desgraciado, el mismo valor que tuvo su nacimiento. ¿Dónde está su viuda? Con las condolencias. Fuimos testigos de todos en el teatro, de los comunicados de condena y de refugio. Sale la bandera cuando llaman a media hasta de su inmensa mayoría. Fuimos testigos de todos en el teatro, de los comunicados de condena y de refugio. Sale la bandera cuando llaman a media hasta de su inmensa mayoría. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Ni sus manos son tan blancas, ni son blancas sus palomas, ni están blancas su bandera. Ni sus manos son tan blancas, ni son blancas sus palomas, ni están blancas su bandera. Ni sus manos son tan blancas, ni son blancas sus palomas, ni están blancas su bandera. Ni sus manos son tan blancas, ni son blancas sus palomas, ni están blancas su bandera. Ni tampoco sus entrañas. En el teatro, de los comunicados de condena y de refugio. Salen las banderas cuando llaman a media hasta de su inmensa mayoría. ¡Te lo digo, de ya basta! Fuimos testigos de todos en el teatro, de los comunicados de condena y de refugio. Salen las banderas cuando llaman a media hasta de su inmensa mayoría. ¡Te lo digo, de ya basta! ¡Basta! Y de Festival de Apoyo a los Presos Vascos en Euskal Herria nos vamos directamente a una acción de apoyo a presos vascos enfrente de una cárcel, o más bien en sus inmediaciones. La cárcel de Herrera de la Mancha, en mitad del campo, en la provincia de Ciudad Real. Viajamos en el tiempo hasta la Navidad de 1990. Estamos rodeados de guardias civiles en la tradicional marcha a la prisión de Herrera de la Mancha, a 600 kilómetros del País Vasco, en la que habrá unos 10.000 asistentes según los datos que dieron gestoras por Amnistía. estamos en el acto en el que será la primera actuación en directo del nuevo proyecto que han montado la gente de Cortatu. Todavía no tienen batería porque quieren tomarse con calma este nuevo proyecto. Tocan con una caja de ritmos. Así se presentaron en Sociedad, un grupo fundamental para Cienfuegos. Negu Gorriak. Solo queda uno de ellos vivo, el batería Cherra, del que hablamos además hace poquito en uno de nuestros últimos programas. Pero con la magia de la radio, están hoy aquí con nosotros en directo en este Cienfuegos Festival. Hablamos de Los Rip, desde Mondragón. Tuvieron una trayectoria rápida e intensa. Marcaron los años 80 y cuando volvieron a los 90, lo hicieron apoyo de causas como la lucha contra el SIDA, que tantas vidas estaba llevando en aquella época. En este disco en directo de 1995, grabado en Vitoria, los de Mondra estaban en plena forma. Condenado.

Esta salvajada con Aitor de Sutagar. Esta salvajada con Aitor de Sutagar. ¡Vaya! Gaituelako inolaz salbatuko ulerke zizaien oinazetik libertade esatik. Respiramos un poco, vamos a la barra, rápido, pedimos un mini. Calimocho, por favor. Esto no termina, ni mucho menos. A este Cienfuegos Festival le queda muchísima música. Nos vamos a 1995. ¿Hay alguien ahí? Digo, ¿hay alguien ahí? Los Suaves, os juro que voy a llorar. Este disco me lo grabaron en cassette. Dale, Yoshi. Sueño del río dormido. Pero Así fue mi vida contigo, así fue mi loco camino sin sentido. Hay cosas que solo se dicen con silencio, callándome te las digo. Mujer, tú que sabes lo que es andar, si hombre es un pobre solitario. Amor invento del diablo, ganar burla del destino, dulce castigo. Esto sí que está siendo un dulce castigo, presentar el Cienfuegos Festival, celebrar contigo los 4 años de este programa. Viajamos ahora hasta Berlín, viajamos junto a unos romanos, más en concreto nos vamos al barrio de Kreuzberg, año 2010, a la grabación del directo de la banda Basotti en la sala SO36. Faremos justicia, faremos justicia, Pecarlo, Dax, Renato, Stefano, tutte le persone, tutte le vittime del terrorismo di Stato. Faremo giustizia e vogliamo giustizia. Vogliamo Giorgi in Italia. Giorgi lo vogliamo in Italia, non in Giappone a fare gli affaracci suoi. Assassini e criminali fascisti, sempre in libertà. Il pomeriggio del 12 dicembre, in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci sono le luci. Per l'autunno caldo il comune le ha levate, in piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude gli sportelli, oh come tutto vola così in fretta, risparmia gente, tutto così in fretta. Justicia. scende il fascismo, succhia la vita ad ogni gioventù, ma non sentite il grido sulla barricata, la classe operaia continua la sua. No, no, no, non si può più dormire, la luna è rossa e cosa di violenza, bisogna piangere i soldi per capire che l'ultima giustizia potrebbe essere spinta. No, no, no, non si può più dormire, la luna è rossa e cosa di violenza, bisogna piangere i soldi per capire che l'ultima giustizia potrebbe essere spinta. E vogliamo raccontare a Sonia Bas. De la siempre cosmopolita Berlín nos vamos a la Castilla Profunda, a la Alcarria Rock, a la provincia de Cuenca, el municipio de Torralba, año 2002. Este joven festival, el Alcarria Rock, trae a pequeños grupos como los pinteños LSM, que no sería la última vez que tocaron en este pequeño festival gratuito, autogestionado y popular, en una población que normalmente no llega a los 200 habitantes. Y ahí tenemos este clasicote de los LSM. Me pidieron que pusiera otra, pero es que, lo siento, Marín, tenía que ser esta. Scotland Yard. Ahí, ahí, ahí. Estamos en 2020, Cienfuegos Festival cumpliendo 4 años en las ondas y los interneses aquí en Pinto. Nos vamos a diciembre de 1998 a la estación de cercanías de Pinto y encontramos a un grupo de pimpines con pinta de querer comerse una hostia con la mano abierta de las pintas que me llevan, cogiendo el cercanías, llegando a Madrid, perdiéndose en el bus urbano, dando vueltas por toda la capital sin saber bien a dónde van, pero aún así llegando con tiempo de sobra para hacer un preconcierto como Dios manda enfrente de la Riviera, la sala de conciertos en Madrid a orillas del Manzanares. Es el día que graban disco en directo Sociedad Alcohólica. Los S.A. recordaron en uno de los pocos discursos en los que Juan en lugar de decir, joder, la hostia, dice algo, recordaron algo que había pasado apenas unos cientos de metros de la sala. Nunca se nos olvidará. ¡Hostia! El martes este, aquí en Madrid, los fascistas asesinaron a Aitor Zabaleta solo por haber nacido en Euskal Herria, por ser vasco. No podemos permitir que sigan aquí. ¡Madrid antifascista! Rebeldía, el antifascismo, el comunismo, el anarquismo, son cosas que se curan con la edad, con la hipoteca, con las facturas. ¿Y yo qué quieres que te diga? Cuanto más tengo que perder y más claro tengo lo que cuesta conseguirlo, más claro tengo que hay que defenderlo. Y también cuanto más veo que hay quienes tienen más de lo que deben a costa de los demás, más claro tengo que lo que queremos no es solo esto, queremos más. No queremos solo el trocito del pastel que nos corresponde, queremos toda la jodida pastelería. No solo no relativizo mi odio hacia el enemigo, sino que ese odio cada día me crece más y hay determinadas mierdas con las que no admito medias tintas ni debates. Nos vamos otra vez a Lluneda, al Caliqueño Rock, pero esta vez de 2017, que van a tocar Non Servium. Pues no está mal el caliqueño este, ¿eh? Sabe de puta madre. Buenos puros, buen ambiente, buen festival, buena gente. Pues todo lo que hace falta. ¡A reventar esto! ¡Esos putos cobardes que se esconden en medio de los dos bandos! ¡Cobardes de mierda que no tienen el valor para decir estoy aquí o allí! ¡Antiguos hijos de puta! ¡Para todos esos hermanos que están entre rejas! ¡Esos hijos muertos, padres, hermanos, amigos, hermanos del puto fascismo! ¡Para que vengan estos perros y se rían de nosotros! ¡O con nosotros o con ellos! ¡Que se juega el ojo! ¡Te prisionero que no cuentas conmigo! ¡Debes saber que eres mi enemigo! con nosotros no eres bienvenido. Ven con ellos, necesitan amigos. Elegir es el camino más fácil. La postura de su tiempo vale. Un camino que no respetamos. Para nosotros solo existe tu mano. Lo que no vamos a dejar. Que desprecies nuestra lucha. No. Y a nuestros guardas. Desprecies a nuestros presos. Lo que no vamos a permitir. Que desprecies nuestra lucha. No. Hace tiempo que juegas a los bandas. Hace tiempo que no respetas nada. Hace tiempo que eres un payaso. Todo eso tienes que pagarlo. Eres una mula en nuestra lucha. Solo eres escoria como ellos. No, se acabó hasta de las tres. Lo que no vamos a dejar. Que defendéis nuestra lucha. Desde la ciudad Condal, un ejemplo por lo menos para mí. Eres una plaga, una enfermedad que hay que erradicar como la puta peste. Tiene sentido de la lealtad, solo estaría a gusto si desapareces. Tomarás, sumarás y te arrasarás. Como una serpiente, el sol que más caliente. Llegará el momento de detenernos. Ese es el precio de tentar a la suerte. Ahora es tiempo de reacción. Demostrarles que este es nuestro mundo imperio. Que no hay lugar para la ambigüedad. Que este es un final. Ayúdenlo a la comunidad. De la vida y su juego hasta el fin. Contro. Y acostumbrados a nada no ceder. ¿Qué creéis que seréis la excepción? No. Ayúdenlo a la comunidad. De la vida y su juego. ¡Nuestra puta lucha! El Cienfuegos Festival se calienta. Esto se va poniendo bestia. Agárrate que vienen auténticos platos fuertes. Un sitio en el que queríamos haber estado. 1 de octubre de 1988. Pamplona, la vieja capital del Reino de Navarra, está llena de punks, skins y demás gentuza de mal vivir para estar en el último baile de guerra. Azken Guda Danza, en el pabellón Anaitasuna, se despiden los Cortatu. Y oímos esos primeros segundos, esos primeros acordes. Y estamos listos para eso, para este baile de guerra. Para si me preguntaras que qué grupo en activo que nunca haya podido ver, que quisiera ver de verdad, pues la verdad es que me costaría responder, porque grupos que no he podido ver nunca y me estoy quitando el mono con este festival, pues yo que sé, Cortatu, pues porque tenía 6 años cuando se despidieron. No pude ver a Negu Gorriak porque cuando regresaron en 2001 a tocar tenía el dinero justo para elegir o ir a verles a Donosti o irme a la Copa del Rey de baloncesto, y opté por el baloncesto. A los grupos internacionales, a los grandes grupos internacionales, pues les he empezado a seguir ya de mayor, ya teniendo algo de dinero. Y yo qué sé, los que de verdad me marcaron de chaval con ACDC, lo explicaré luego, pues les he podido ver varias veces. Pero yo qué sé, esto es Cienfuegos Festival, es mi festival de fantasía. Y así que, pues, meta a los grupos que quiero. Yo qué sé, en su momento cuando tocaron en Madrid, no fui a verles. Y ahora pues me arrepiento. Porque yo qué sé, ya he visto a otras grandes bandas de fuera como ACDC, a Motorhead, a System of a Down, a los Dropkick Murphys, a Madball, a Sick of It All, a Prophet of Rage. Pues joder, pues voy a meter en mi grupo... Voy a meter aquí en mi festival a Rage Against the Machine. Nos vamos con una grabación en directo en el año 2009, cuando regresaron en un concierto gratuito en Londres, en Finsbury Park. Y yo qué sé, ya que vienen a mi festival de fantasía, no va a ser para tocar una cara B. Vamos con todo. Justify, lose and die, wearing a badge and your chosen white, lose and die.

¿Queremos más? Pues no va a haber tregua. Nos vamos a la Ciudadela de Pamplona. Una noche nada más, pero una noche buena. Julio de 2016, el Navarro Universal, Enrique Villarreal, el Drogas, se ha juntado con sus amigos del rock, con gente como, por ejemplo, Gorka y Berry Charrac, para regalarnos joyas y revisar viejos clásicos como este de Barricada. Estos 4 años de Cienfuegos lo estamos celebrando con este gran concierto de fantasía, donde hay cabida para las grandes bandas que me han influenciado. Grandes bandas no implica solo llevar a miles de millones de personas, sino que implica eso, haber influenciado en su manera de hacer, en su manera de sonar. Y en esta recta final no podía faltar esa fría noche de enero de 2007 en Valladolid. En la Sala Babylon se despedían los Puaj. Un concierto en el que no se podía fumar, que se jodía el DVD. Pero el DVD salió porque yo lo he visto y sale mi nombre en grande en los créditos, así que no se jodió aunque la gente fumara. ¡Qué noche! ¡Vaya noche aquella! ¡Qué despedida a la altura de lo que fueron los Puaj! Locura de sin razón. En el año 1998 estábamos conociendo el punk. Y no me acuerdo quién fue el que me grabó en un cassette de 90 minutos el disco En tu recto de la polla. Un disco que tocaron de pe a pa aquel año 98 cuando vinieron a tocar a La Corte, en una discoteca de aquí de Pinto, en la que ahora pues ahí hacen bodas. Bueno, en realidad ahora mismo no hacen nada, porque no se hace nada, salvo directos en Instagram o festivales de fantasía como este. ¿Cómo ha cambiado todo, eh? ¿Se pueden bailar canciones que te dejan jodido con la letra? Se puede. ¡Carne para la picadora! Hace ya tiempo que se acabó el medio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar, todas mis fallas y algún que otro marrón. Solo colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Tira de superviviente y meterse algo decente. Tira de superviviente, la rueda sigue y se acabó la juventud. Con metadona y cuando puedo de todo lo que hay. Eres muy libre si quieres confiar, solo un amigo te puede traicionar. La culpable de mi ruina es la sociedad, que cuando mejor estoy se acaba el material. Directo sin público, un directo en el que lloré, un directo en el que me emborraché y bailé, me puse mis mejores galas de concierto, pero a la vez iba con mis zapatillas a estar por casa. Un directo que vi junto a millones de personas en todo el mundo, pero en el que estaba solo. Los Dropkick Murphys nos regalaron este pasado mes de marzo su tradicional concierto de San Patricio por streaming. Estaba ya toda esta mierda del coronavirus, el confinamiento, el quédate en casa y demás. Una sala vacía de Boston, pero llena con millones de personas de todo el mundo disfrutando cosas pues como esto, que es lo que va a sonar el día que me muera en mi entierro. I've seen a lot of sights and traveled many miles, shook a thousand hands and seen my share of smiles. I've caused some great concern and told one too many lies, and now I've seen the world through these sad and dirty eyes. So what if I threw a party and all my friends are there, acquaintances, relatives, and friends of the game? You know I'm so ready to lose with the big head out the door. I'm not going to shoot the party. She brought the party on and made the flat again. What they're doing to you special? I apologize to Slugger. Who isn't on his couch? I'll see Mrs. McGulligan so many of us soon, and I'll stand tight for what I can see. Fuck them and I'll learn. Hey! Hey! So what if I threw a party and invited them and eat it? Why would I get a permit? This time, Tom, I don't think so. And Morrison with Peter and he'd sing me one last song. We had some flushing troubadours and nudes all that night. There's a backup in black because the crowd just got the shits. Come on, madness! You may play me with an enemy in my cavalry. You can stab me on a fire, soak me down with whiskey, roast me to a crisp, throw me in a pie. Going Out in Style, los Drunken Murphys, nos vamos a ir yendo, como dice la canción, con estilo. Si nos vamos es con estilo. ¿Qué más estilo que volvernos a ir a Covetamendi, a Bilbao, al pasado mes de julio, con la canción que más escuché el año pasado, según los datos de Spotify, en bucle, una y otra vez? Y no solo por la canción, sino por esto que dijeron los Berry al presentar la canción. Es con la que cerraron aquel concierto de Covetamendi. Algo que me inspiró tremendamente. Muchas gracias. Ya sé que hay mucha gente joven aquí. No sé si estaréis dudando si montar un grupo o no, escribir una novela o no, montar un grupo de baile o no. Nuestro idioma necesita oyentes activos. Mañana ensayo, ¿sí o no? Vamos, muchas gracias. Esto ha sido Berry Charra. Que no se corte el hilo. Bueno, yo soy un... como discurso soy bastante malo. Mejor que lo digan ellos. Es que ricasco. Bada que gente gaste asco da gola gaur hemen. Ez dakit berba da dudatan zaudete talde bat egin edo ez, gitarra hartu edo ez, novela bat idatziela ez, dantza talde bat sortu ala ez, entzule aktiboak behar ditu gure hizkuntzak, bihar ensaio, baiala ez, eutxi! Gora guta gitarrak, eskerrik asko, zizan da berritxarrak! Ez da bilari eten! Ez da dila aria eten, gitarra zindu, taikusi kanturik baduen, horron baita eskutua. Behatzak bihurritxu, ean hor baita kastua duen, akorden inorren bat. Daminen manarte, zure falta izan, ez da musa oberik. Zuek! Ezkerrik asko go! Katedral bat egin, egalik gabe sortu ziren, abesti puzte betik. Bertako behiaketik, zaten diren eguzkiz bien, Tontería, llevamos ya muchos años intentando hacer caso a Gorka en esto que dicen en Catedral Bat, intentando levantar nuestra catedral con pedazos de canciones que nacieron sin alas, buscando nuestra propia voz, escuchando siempre la de los demás, respondiendo a base de acción aquello que nos quita el sueño. En definitiva, creando proyectos de libre expresión. Uno de ellos fue el Fanzine Hartos. Nos vamos a noviembre de 2009, nos vamos al Ateneo Libertario de Villaverde, en esta periferia obrera resistente de Madrid. Un sitio, una fecha en la que tocó cerrar la puerta de ese fanzine con el que empezó todo, para abrir otras puertas, no para terminar integrarnos en la normalidad, no, para abrir otras puertas, otros proyectos, levantar nuevas catedrales. Nos juntamos con los amigos, con nuestra gente, con los walkie-talkies, con Milicia 34, y en un gran final en el que nos subimos toda la tropa a dar voces, cerramos aquel concierto, cerramos aquella etapa con este destrozo que esperemos que no te duela mucho. ¡Un, dos, tres, madero! ¡Oh! ¡Desaloja nuestro centro! ¡Se te va a coser ardido! ¡Ya se lo dio el cantelino! ¡Terrorismo del Estado! ¡Ha cambiado la violencia! ¡Y en las calles resistencia! ¡El ojo son disturbios! ¡Son disturbios! Y en las calles resistencia, la violencia organizada, la violencia encapuchada. ¡Defendemos nuestra casa! ¡Ocupa! los tres poderos muertos, albacos y banqueros, movimientos agrarios y odio revolucionario. Y con esto desalojamos hasta dentro de otra década. Pues la década ya pasó y no hemos vuelto a montar concierto alguno hasta este de hoy. ¿Hay fuerzas para una última? ¿Hay fuerzas para una última? Pues claro que hay fuerzas para una última. Cienfuegos Festival se va con la mejor despedida de concierto que existe. No admito debate, ya lo he dicho antes, que no hay término medio en según qué cosas, y esto no admito debate con ello. No hay mejor manera de cerrar conciertos que así, con esto. Lo comprobé en persona, en el Beck de Baracaldo, dos veces en el Estadio Vicente Calderón de Madrid, que hay como duele pasar ahora por la M30. Lo comprobé en San Mamés, en Bilbao, y lo comprobé en su momento en vídeos VHS de mi amigo Johnny durante mi adolescencia. Y lo comprobaron en 2012 en el estadio de River Plate en Argentina miles de personas. Nos vamos con ellos, con los cañones, con AC/DC. We'll be right back. Thank you.